Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Comenzamos esta última asamblea del año 2015. Nos reunimos por última vez en este Ágora radiofónico del siglo XXI para seguir hablando de eso que tanto nos gusta, la historia. Este es el orden del día que hemos preparado para hoy. En primer lugar, vamos a conocer los orígenes de Norteamérica. Junto a la doctora Victoria Oliver conoceremos la historia de todas estas tribus aborígenes americanas conocidas popularmente como Pieles Rojas. Después cambiaremos de continente y de época. Nos iremos hasta el Antiguo Egipto. Gustavo García, director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, nos hablará de la concepción de la muerte en el Egipto de los faraones. Nos hablará del Libro de los Muertos. También, puesto que estamos en fechas navideñas, recibimos a Javier Alonso, que nos presenta su último trabajo para que ustedes se lo puedan pedir a los Reyes. Un estupendo libro para pequeños y adultos, donde van a encontrar cuentos rememorando la vida de los grandes genios de la historia. Además, les ofreceremos una nueva entrega de Historia de las Cosas, Historia del Semáforo. Y por si esto fuera poco, efemérides, crítica de libros y noticias de actualidad. A lo largo del programa iremos poniendo fotos y contenido relativo a las entrevistas que vamos a ir haciendo. Nuestras redes sociales son en Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Pueden visitar también nuestra web, agorahistoria.com, donde van a encontrar noticias y también enlaces a programas ya emitidos. Y si quieren contactar con nosotros, dos direcciones de email, agora@capitalradio.es o también contacto@agorahistoria.com. Estén muy atentos porque hoy vamos a regalar un libro durante la primera entrevista que tenemos preparada para hoy. Así que relájense y disfruten de esta última asamblea del año, la asamblea número 120. El equipo del programa en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles, Miki Garay, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Despertaferro especial número 8, las legiones romanas, segunda parte. Entre el asedio de Numancia, la conquista de César de las Galias y la batalla de Accio, que encumbró al futuro emperador Augusto, el ocaso de la República Romana conoció algunas de las contiendas más destacadas de la antigüedad. A partir de este mes, en Despertaferro especial, seguimos a las legiones que protagonizaron los grandes conflictos de la crisis de la República. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Con esta música me imagino que ya sabrán todos ustedes de qué vamos a hablar. Conocemos a los Pieles Rojas principalmente por el gran número de películas y novelas que se han escrito sobre ellos. Normalmente suelen ser los malos y los buenos los norteamericanos. El público en general, incluso los propios estadounidenses, saben muy poco sobre su cultura y sus costumbres. En Estados Unidos se vive un ferviente patriotismo, pero no precisamente por los antepasados más antiguos. Hoy vamos a conocer algunos de los detalles de las principales tribus y naciones norteamericanas. Tenemos con nosotros a Victoria Oliver, que es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, con la especialidad en Historia de América. Aunque está jubilada, es miembro del Cuerpo de Facultativos de Archiveros y Bibliotecarios del Estado. Entre otras cosas, ha sido directora de la Biblioteca de Matemática y Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y acaba de publicar un libro que tengo yo en mis manos, libro precioso, Pieles Rojas, Encuentros con el Hombre Blanco, de la editorial EDAF. Victoria, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ágora Historia. Buenas noches, yo también estoy encantada. Bueno, vamos a hacer un sorteo, va a ser una pregunta muy, muy facilita, ya verán ustedes. ¿A qué tribu pertenecía Toro Sentado? Muy fácil, ¿verdad, Victoria? Sí, muy fácil. Bueno, pues que nos lo envíen a contacto@agorahistoria.com, nos dicen a qué tribu pertenecía Toro Sentado, a esa dirección, o también a agora@capitalradio.es, que van a entrar en el sorteo de un libro como el que tengo yo, de Victoria Oliver, Pieles Rojas, Encuentros con el Hombre Blanco. Bueno, el libro se llama Pieles Rojas, pese a que se le da el nombre al libro, hoy en día es un término en desuso, ¿no? Pieles Rojas. En Estados Unidos sí, aquí no. En Estados Unidos, como los Pieles Rojas no quieren que les sigan llamando Pieles Rojas, ni siquiera indios, quieren que les llamen nativos americanos o los primeros americanos o indígenas americanos, pues en Estados Unidos no se dice Pieles Rojas ya, pero en España sí se dice. Y yo creo que es más atractivo Pieles Rojas que decir los nativos americanos o los primeros americanos. Los identificamos rápidamente con Pieles Rojas. Los identificamos rápidamente. Sí. Bueno, para la elaboración de este libro, ¿cuáles son las fuentes principales? Pues Tiene una buena y extensa bibliografía. La bibliografía consultada es de verdad consultada. He leído muchísimo sobre ellos y he preferido siempre las fuentes primarias, o sea, las cartas, los diarios de los propios exploradores que iban encontrando a los indios. Y otras veces, cuando los exploradores contaban sus experiencias a los cronistas, lo que decían los cronistas. Y luego, cuando no he encontrado fuentes primarias, me he apoyado en historiadores reputados. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de que, claro, si es que en Estados Unidos no tienen historia? La pasada semana estuvimos aquí con José Manuel Maillo, que es prehistoriador, y le contaba yo que mucha gente se extraña cuando le digo que Estados Unidos tiene prehistoria. Mucha gente, pues eso es lo que digo, se cree que en Estados Unidos no hay historia más atrás de las colonizaciones, y sí que los hay, hay prehistoria. ¿Cuándo se produce este poblamiento de Estados Unidos a grandes rasgos, o de Norteamérica, no solo Estados Unidos? Parece que ser que, según una teoría aceptada, entraron por el Estrecho de Bering cuando estaba cubierto de hielo y nieve, y entraron en sucesivas oleadas, y por eso son tan distintas unas tribus y otras. No entraron todos de golpe. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos en el Museo de América unas fantásticas puntas de Clovis. En el museo pueden ir a ver en Madrid. Bueno, ¿cuáles eran los principales grupos étnicos de Norteamérica? Es que ya es muy difícil hablar de grupos étnicos porque actualmente los historiadores y los antropólogos dicen que solo hay una raza, que es la raza humana, que todos tenemos el mismo ADN, incluso los africanos y los asiáticos, exactamente igual que los europeos. Y entonces no se puede decir que eran distintos y que eran otro grupo. Pero como tenían lenguas distintas, se los ha agrupado por grupos según las diferentes raíces de las lenguas que hablaban. Hacia el año 1000 comienzan a llegar los europeos. ¿Cuáles son esas principales expediciones que entran en contacto con los habitantes de toda esta zona? Fueron noruegos, que en realidad no sabían que habían descubierto nada. Vivían en Groenlandia y, como allí no hay árboles y ellos necesitaban árboles para hacer sus casas, navegaron a ver si llegaban a algún sitio poblado de árboles. Y se dieron cuenta que sí, que navegando hacia el oeste habían encontrado una tierra con muchos árboles. Y le llamaron Vinland porque también había viñas. Bueno, uno de esos colonizadores fue Cabeza de Vaca. ¿Quién fue y qué zonas transitó? Bueno, hemos dado un paso de gigante entre los noruegos del del año 1000 y cabeza de vaca. Pero ojo, que Victoria lo detalla aquí, nunca mejor dicho, detalladamente todos los colonizadores que llegaron según las diferentes épocas. Sí, bueno, pues cabeza de vaca fue con una expedición naufragaron. Naufragaron y solo se salvaron él, dos compañeros y el esclavo negro de uno de los compañeros. Uh-huh. Y se dedicaron a recorrer, intentando llegar a un sitio poblado por españoles. ¿Sí? Empezaron a recorrer todo Estados. Ellos habían naufragado en la costa de Texas. Uh-huh. Y entonces subieron un poco hacia arriba y empezaron a ir de tribu en tribu, y como cabeza de vaca tenía algunos conocimientos de medicina y había aprendido mucho porque había estado lo menos 6 años de esclavo de los indios después del naufragio. ¿Sí? Y había aprendido también técnicas de los indios para curar, pues hacía una mezcla entre sus propias habilidades y lo que había aprendido de los indios, y luego lo adodaba todo con oraciones en latín, y el caso es que hacía curaciones. Uh-huh. Entonces iba de tribu en tribu, y nada más que llegar a una tribu, el esclavo negro hacía sonar una sonaja y les advertía a los indios quién venía y que vinieran a... si querían conocerlo y que les sanara, y iban, y verdaderamente lo hizo. Él, como era muy católico, pues decía que sí, que era un milagro, que era un verdadero milagro haber conseguido salir. Uh-huh. de tantas tribus como recorrió, porque llegó hasta la costa de California. Bueno, hablábamos de cabeza de vaca, pero también hay otro de los personajes fundamentales para comprender la llegada de los colonos, que es Hernando de Soto. ¿En qué territorios penetró? Hernando Soto entró por Florida, pero luego recorrió todo el sur del sureste. Uh-huh. de Estados Unidos, lo que Georgia, Alabama. Sobre todo Florida, Georgia y Alabama. Uh-huh. Bueno, y al mismo tiempo que Hernando de Soto, había otras expediciones que penetraban por México, llegaban a la parte sur de Estados Unidos, Arizona, Kansas, Nuevo México, Texas. Yo personalmente he estado allí y me parece un sitio impresionante, hay que visitarlo, por lo menos una vez en la vida. ¿Con qué tribus iban a encontrar allí? ¿Cómo eran esos encuentros? ¿Tan dramáticos como en el propio México o eran diferentes? Igual. Igual. Porque los españoles se portaban igual en todas partes. Y los indígenas al principio se admiraban y no eran demasiado hostiles, pero como los blancos no los trataban excesivamente bien, siempre acababan en luchas. ¿Y con qué tribus se iban a encontrar en esta zona, en la zona sur de Estados Unidos? En la zona sur, en Florida. Uh-huh. En Florida... Bueno, en Arizona, en Kansas, en Nuevo en México... En Arizona sobre todo encontraron a los indios pueblo, que les llamaron así porque fueron los únicos indios que construían con adobe, y construían unas casas muy distintas de las occidentales. Uh-huh. Pero que de lejos se parecían, y por eso los españoles los llamaron los pueblos. Además, ahora que acaba de citar a esta tribu, voy a subir yo una fotografía a las redes sociales, que yo estuve en Taos, hablábamos fuera de micrófono, que pertenecía a este grupo. El pueblo a mí me pareció espectacular, y el trato de ellos, uno llega allí con un poco de miedo por si le va a a quitar algo de su intimidad y son muy acogedores, unas sí. personas maravillosas. Ellos están encantados de bailar y reproducir sus costumbres delante de miles de turistas que van a verlos. Uh-huh. Sí. Bueno, la primera Virginia, cambiamos de asunto, pegamos otro salto. La primera Virginia tiene sus orígenes en Inglaterra, con Isabel de Inglaterra. Y los franceses, a grandes rasgos, ¿cómo penetran en Norteamérica y quién fue su principal expedicionario? Los franceses, el primero que llegó a Canadá, porque la verdad es que no se atrevía mucho a ir hacia abajo porque España reclamaba, por derecho de descubrimiento, España reclamaba toda la costa este de los Estados Unidos. A todo eso le llamaba Florida. Para los españoles, Florida era toda la costa este de los Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces los franceses decidieron ir muy al norte para no encontrarse con los españoles. Y Cartier, un marino, entró por la desembocadura del río San Lorenzo. ¿Sí? Y fue explorando las ciudades, más que ciudades, las poblaciones indias que encontraba a lo largo del San Lorenzo. Uh-huh. Y dicen que como preguntó, haciendo un gesto con la mano, que cómo se llamaba aquello, y los indios no lo entendían, y lo vieron hacer un gesto con la mano, creyeron que señalaba a sus cabañas y dijeron que se llamaba Canadá. Y desde entonces se llama Canadá. Ah, qué curioso. Así lo llamamos todos, Canadá. Y ahí estaba la explicación que nos estaba contando Victoria, que les recuerdo que si quieren profundizar mucho más, estamos dando solo unas pinceladas sobre Pieles Rojas, así se llama su libro, Encuentros con el Hombre Blanco, de la editorial EDAF. Un libro, como todos los que hace EDAF, precioso, muy bien editado y con fantásticas ilustraciones. Bueno, Nuevo México, lugar en el que penetraron muchos españoles, tuvo a sus grandes enemigos los comanches y los apaches, ¿no? ¿Quiénes eran estos? Pues los comanches se les llamaba los reyes de las llanuras, porque fue el pueblo que se cree que más blancos mató. Uh-huh. Eran tremendamente agresivos. Desde muy pronto estuvieron peleadísimos con los blancos y hasta que se integraron en los Estados Unidos estuvieron siempre en lucha con el hombre blanco, como ellos decían. Uh-huh. Y ellos no tenían ningún reparo en llamarse hombres rojos, ni que les llamaran indios, ni los nativos americanos de ahora no quieren que se los llame, pero ellos no tenían ningún inconveniente en que les llamaran los hombres rojos o los indios. Uh-huh. Bueno, me van a permitir que les recuerde que estamos sorteando un ejemplar de Pieles Rojas de Victoria Oliver. Nos tienen que contestar a esta pregunta, nos la pueden enviar a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. ¿A qué tribu pertenecía Toro Sentado? Muy, muy fácil, nos lo cuentan y pueden ser los ganadores de un libro como este de Victoria Oliver, Pieles Rojas. En el libro se citan un gran número de pasajes, pero no podemos dejar de preguntarle por los Sioux, los más conocidos. ¿Quiénes eran? ¿Qué territorio ocupaban? ¿Y a qué adversidades coloniales tuvieron que hacer frente? Pues ellos vivían en lo que ahora son la Dakota del Norte y Dakota del Sur, porque el nombre de Sioux el nombre que ellos se daban a sí mismos es Dakota o Lakota o Nakota. Uh-huh. Y allí vivían y estaban cuando los encontraron los franceses, que fueron los primeros que los encontraron, los vieron por primera vez cómo cazaban el búfalo. Uh-huh. Al borde de las grandes llanuras. Bueno, datos que van a poder ustedes ampliar en el libro. Yo hace unos cuantos años, cuando tuve la oportunidad de recorrer buena parte del sur de Estados Unidos, bueno, pues tuve, como decía, visité Taos, visité otros lugares también, Tiempo atrás sí que fueron unos pueblos un tanto marginados y aislados, aunque desde hace no mucho fueron compensados económicamente. En la actualidad regentan casinos, salas de juego. ¿Cómo viven todas aquellas grupos que hoy sobreviven? ¿En qué momento se encuentran y qué derechos tienen? Pues tienen los mismos derechos del resto de los Estados Unidos. Los que viven en reservas, si quieren, viven en reservas. Y si no, si ellos tienen una carrera y la quieren desarrollar y vivir mezclados a los blancos, lo pueden hacer perfectamente. Antes intentaban hasta disimular su procedencia, pero ahora no. Ahora están orgullosos de su raíz india. Uh-huh. Y entonces los médicos, los abogados, los enfermeros, todos hay muchos integrados y viviendo entre los blancos. Y los que prefieren vivir en reservas, sí, tienen sus consejos tribales, y dentro del consejo tribal tienen sus leyes, pero también están todos acogidos a las leyes de los Estados Unidos. Y además se sienten orgullosos de eso. Basta saber que en las dos guerras lucharon indios y con muchísima, con tanta agresividad, que luego recibieron muchas medallas, y después de la Primera Guerra Mundial les dieron la ciudadanía plena. Pero luego incluía el derecho al voto, la ciudadanía plena. Pero luego cada estado debía de ratificarlo. Uh-huh. Y el último que lo ratificó fue el estado de Utah en 1956, o hace bastante poco. Uh-huh. Bueno, una curiosidad, ¿cómo se gestó el hacer este libro? Que tiene su historia también, ¿no? Tiene su historia, porque es que tengo un hijo, mi hijo mayor, era aficionadísimo a los indios, y yo veía que en las películas de indios le daba muchísima rabia cuando mataron a los indios, y yo decía, ¿pero por qué? Si mira qué malos son, que les han cortado la cabellera. Y decía, no, es que les habían quitado sus tierras y llevaban razón. Y yo no conozco ninguna película donde los buenos sean los indios. En todas son los malos, ¿no? No, ahora no. Hay ahora... Pero digo de las antiguas. De las antiguas, no todos eran malísimos. Todos malísimos. No, había Flecha Rota, por ejemplo, era buena. Uh-huh. Eran indios buenos. Uh-huh. Total, que luego le regaló un primo que sabía de su afición por los indios un libro que era todo estampas con poquísimo texto, y yo, aunque había hecho historia en la universidad, la verdad es que de los indios nos hablaron poquísimo, y entonces me entró curiosidad a mí también, y empecé, como estaba en una biblioteca del consejo y otras amigas mías, una amiga mía estaba en la biblioteca de historia, sí, pues le pedía todos los libros que consideraba interesantes, y documentos también que consideraba interesantes sobre los indios, y lo fui haciendo poco a poco. Fui tomando notas y lo fui haciendo poco a poco. Bueno, yo creo que Estados Unidos cada vez más va valorando más esta parte de su historia, pero aún queda todavía por llegar a aceptar todas estas raíces que no llegan a ser aceptadas del todo, ¿no? Yo creo que sí, ya sí. Yo creo que sí. Aún, pero ¿no queda un poco de por recorrer todavía? Y... De resque... No, lo que pasa es que como los que viven en reservas, las reservas están en las tierras más pobres, pues los indios que viven en reservas son los más pobres de Estados Unidos. Pero en general no se les trata mal ni se les tiene aversión, como hubo una época al finales del siglo XIX, que es que se odiaban mutuamente, es que no. Uh-huh. Sí. Bueno, pues si quieren encontrar mucha más información, ya les digo que es un libro muy, muy documentado. Van a encontrar muchos datos en Pieles Rojas. La autora ha estado con nosotros, Victoria Oliver. Encuentros con el hombre blanco, de la editorial EDAF. Y recuerdo, si se acaban de incorporar, que estamos sorteando un ejemplar de nuestra invitada, y nos tienen que enviar la contestación a esta pregunta: ¿a qué tribu pertenecía Toro Sentado? Nos lo envían a contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Entre todos los correos que nos envíen, vamos a sortear un libro de Pieles Rojas. Victoria, un placer que haya estado con nosotros, y muchísimas gracias. Lo mismo te digo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522, 91-355-5522. Pausanias, Agencia de Viajes Arqueológicos y Culturales. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. A continuación iniciamos un viaje al mundo de ultratumba. Uno de los aspectos más conocidos de la cultura del Antiguo Egipto es el culto a los muertos y la preparación del cuerpo para el tránsito al más allá, la otra vida espiritual. Para este tránsito, para que se hiciera adecuadamente, era necesario un manual, un libro de instrucciones con el que guiarse. No había un modelo único, sino que había muchos tipos en gran medida dependiendo de la posición económica del fallecido. Les hablo del libro de los muertos. De este asunto nos habla hoy Gustavo García Jiménez, director de Despertaferro Arqueología e Historia. Él es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Gerona. En la actualidad ejerce como arqueólogo y su ámbito de especialidad es el estudio de las armas y las formas de guerra de las sociedades protohistóricas hispánicas y europeas. Le tenemos al otro lado de la línea telefónica. Gustavo, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches, gracias a vosotros. Bueno, como decía, el número de diciembre, el número 4 de Espartaferro de Arqueología e Historia, trata sobre este asunto de Egipto, el libro de los muertos. Gustavo, cuando hablamos del Reino Nuevo, ¿de qué cronologías, todo esto a modo de introducción, y dinastías estamos hablando? ¿Qué momento político se vive? Bueno, el Reino Nuevo abarcaría aproximadamente desde mediados del siglo XVI antes de Cristo, sobre el 1550, hasta el primer cuarto del siglo XI antes de Cristo, es decir, unos 500 años aproximadamente. Y en relación a la sucesión de reyes o faraones, pues vendría marcado por las dinastías 18 a 20, con nombres tan destacables como los de Tutmosis, la faraona Hatshepsut, a Akenatón, Tutankamón o Ramsés II, pues por citar tan solo algunos, unos pocos que se cuentan entre los más conocidos por todos, tanto por aficionados a la egiptología como para cualquiera en general. Se trata de un momento privilegiado en la historia del Antiguo Egipto, un largo periodo de auge económico y político que llevó al desarrollo del mayor imperio que ha tenido Egipto en toda su historia, que abarcaba desde Siria hasta Sudán. Es una estabilidad que comenzaría precisamente tras la expulsión de los Hicsos, que es un pueblo extranjero que había dominado buena parte de Egipto durante el segundo periodo intermedio. Y bueno, lógicamente un imperio así, pues la expansión que tuvo supuso grandes mejoras a nivel económico, tanto en el comercio como en la explotación de recursos minerales. Y también es una época en la que, un poco marcada por el conflicto contra los hititas, y pese a que algunos achaques como las invasiones de los pueblos del mar o los conflictos internos en época de Akenatón, pues la estabilidad interna es muy notable. Bueno, todo esto a nivel político nos comentabas, pero ¿qué cambios se van a producir en el ámbito religioso y en el funerario? Pues en realidad los cambios producidos a nivel religioso y funerario tienen bastante que ver también con el ámbito político, porque los soberanos de la dinastía que encabezaría el Reino Nuevo procedían de la ciudad de Tebas, que es una ciudad situada al sur, en el Alto Egipto, y en buena parte, pues eso condicionó un poco las decisiones que se tomaron tanto a nivel religioso como en algunas cuestiones funerarias, ¿no? Quizá el cambio religioso más relevante fuera el de la importancia que cobró el dios Amón, que era una divinidad que en otros periodos era casi desconocida, pero que en Tebas era importante, y ahora, al contrario, pues se prefigurará como la divinidad principal del panteón, como promotor del imperio, y bueno, como los primeros soberanos, como he dicho, eran de Tebas, pues se estableció allí en la propia Tebas su santuario principal, el santuario de Karnak. Y con el tiempo este se convirtió en un complejo religioso, en el mayor complejo religioso de Egipto. Bueno, en el ámbito más... Uh-huh. Sí, perdón. Sí, dinos. En el ámbito más funerario, pues quizás lo importante también sería que precisamente en relación a la propia Tebas, pues se establecerá allí, en la otra orilla del Nilo, en el lado de los muertos, pues se establecerá allí las principales necrópolis, entre ellas el Valle de los Reyes, que es la más conocida, pero igualmente otras que son donde se establecían los nobles, o el propio Valle de las Reinas, y a la vez en relación a ello, pues lógicamente divinidades de ultratumba como Osiris, que ya tenían una importancia importante en el panteón egipcio, pues seguirán teniéndolo en este periodo. Bueno, cortaba yo antes a Gustavo simplemente porque quería recordar que estamos hablando del número 4 de la revista Despertaferro Arqueología e Historia, que trata sobre Egipto, el libro de los muertos. Gustavo, a nivel funerario, si nos centramos en lo que es la construcción de las tumbas, ¿qué evolución van a sufrir? Ya nos ponías también unos ejemplos, pero ¿nos puedes poner algunos ejemplos de los más claros a nivel evolutivo? Bueno, en realidad las fórmulas pueden cambiar, cambian un poco según el lugar de enterramiento. En Saqqara había una necrópolis importante, por ejemplo, y las tumbas de ese periodo pues se construían en alzado, como si un poco parecidos a templos, ¿no? Y en cambio en la orilla occidental de Tebas, que quizás es la más conocida y la más popular, pues las tumbas excavaban en el subsuelo. Y también son distintas un poco las tumbas reales, que lógicamente eran un poco más ricas en ornamentaciones, aunque no necesariamente más complejas, que las tumbas de los funcionarios o los nobles. En general, las tumbas reales son pasajes profundos, con largos pasillos, desembocan en una antecámara y luego una cámara principal, que es la cámara funeraria. Y los cambios son pocos, principalmente que en origen estos recorridos es un recorrido un poco curvo, con quiebros así, en ángulo de 90 grados, pero luego son completamente rectas, se introducen más salas laterales. Como ejemplos, pues podemos destacar muchísimos. En la revista, por ejemplo, reconstruimos en una de nuestras ilustraciones a la de Seti I, que me parece una de las más interesantes, pero también en el Valle de las Reinas, sin duda, la tumba de Nefertari, es una de las más relevantes. Y podríamos también citar muchísimas otras de nobles y funcionarios que podrían competir perfectamente con la belleza de las tumbas reales. Gustavo, ¿qué es el libro de la salida al día? ¿Qué función tenía este libro y cómo se utilizaba? El libro de la salida al día, decimos libro de la salida al día para referir a más correctamente al más conocido libro de los muertos, ¿no? Uh-huh. En realidad no es puramente un libro, sino como un poco has dicho tú en la introducción, pues es una especie de compilación en el que se reúnen numerosas fórmulas que el difunto tenía que recitar cuando una vez su cuerpo era depositado en la tumba y tenía que enfrentarse a los peligros del inframundo. Cada versión del libro podía tener un número concreto de fórmulas. En realidad no se solían representar todas, sino que no hay una versión del libro de los muertos que tenga todas estas fórmulas. Y también el formato del soporte podía condicionar un poco eso, ¿no? Puede ser tanto un papiro como un ataúd, puede ser un escarabeo o un amuleto inscrito o incluso un pequeño trozo de cerámica. Y lógicamente ahí sí que habría que sintetizar las principales fórmulas. El, el difunto tenía que conocer bien todo esto, porque estas fórmulas eran imprescindibles para luego, en el tránsito por el inframundo, enfrentarse, identificar a los demonios y a las criaturas infernales, y también a sus potenciales aliados, que se iría encontrando en ese recorrido. Uh-huh. Es importante que junto a los propios textos del libro se incluían también unas pequeñas ilustraciones descriptivas, porque precisamente eso facilitaba que el difunto pudiera reconocer a esas divinidades que iba encontrando. Y el propósito del libro es que, o sea, del tránsito en el inframundo, es que de algún modo el espíritu, una vez pasaba al otro lado, se convertía en un espíritu bienaventurado y quedaba al lado de los dioses, y cuando había pasado al otro lado, pues se decía que salía al día, ¿no? Igual un poco que hacía la barca solar de Ra cada mañana después de haber pasado toda la noche por el inframundo. Uh-huh. Bueno, dedicáis también un artículo al proyecto Yehuti. ¿Cuáles han sido los avances de este proyecto y en qué momento se encuentra? El proyecto Yehuti es uno de los proyectos internacionales de egiptología más importantes, de los muchos y interesantísimos proyectos españoles que se están llevando a cabo desde hace años en Egipto. Y en particular, combinaba muy bien con el número, y en los últimos años el proyecto de Yehuti pues ha sacado a la luz y ha investigado de forma muy concienzuda las tumbas de algunos importantes funcionarios del Reino Nuevo, situadas en una de estas necrópolis de los nobles en la ladera occidental de Tebas. ¿Sí? Y bueno, son unas cuantas tumbas, unas junto a las otras, entre ellas las del propio Yehuti, que era un escriba y que es el que da nombre al proyecto. Además de esas tumbas y de la riquísima documentación que tienen, pues una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes es que se documenta el uso continuado de la necrópolis durante casi 2000 años, y se incluyen enterramientos más modestos que resultan muy interesantes, porque este es un ámbito que generalmente se desconoce bastante y porque queda eclipsado por las tumbas más monumentales. Uh-huh. En la actualidad se sigue con este proyecto y se está trabajando en la restauración de estas tumbas para abrirlas al público, y bueno, también se continúa la propia excavación en distintos sectores. ¿Cómo eran los...? Nos has hablado antes del libro, lo que aparecía reflejado en él, pero ¿cómo eran los rituales funerarios que se practicaban en el Reino Nuevo? ¿Y qué diferencias, que es algo también que dejáis claro en un artículo, qué diferencias a nivel de concepción tenían frente a lo que podemos pensar nosotros? Como es de esperar, dado el gran arraigo de las creencias funerarias en el Antiguo Egipto, pues los ritos funerarios estaban muy cargados de pompa y de simbolismo. En el número de Arqueología e Historia reconstruimos cómo sería más o menos un funeral de un importante funcionario con todos sus pasos. El primer paso después de la muerte es anunciarlo públicamente, y para ello pues las mujeres de la familia se pasean y lloran y se lamentan por la pérdida. Luego se traslada el cadáver hacia el otro lado del río, que es la zona de los muertos, y se prepara para su momificación, que ese sí que es un proceso que más o menos todos conocemos y que sea a grandes rasgos. Es un proceso que podría durar bastante. Y es muy importante porque es precisamente el que garantiza que el cuerpo del difunto perdure también eternamente y que su alma un poco pueda regresar a él. Cuando se realiza este proyecto, pues hay otros rituales, como la colocación del cuerpo en el ataúd, y después da comienzo una larga procesión en la que marcharán familiares, allegados, y en definitiva, cuanta más gente mejor. Uh-huh. Es una procesión larga, cargada de elementos simbólicos, pero que al final desemboca en la entrada de la tumba, en la que se realizan los ritos más importantes, ¿no? Uno de ellos consistía en la amputación de la pata de un ternero y la entrega de ofrendas, pero quizás el más importante es el de la apertura de la boca, que es un ritual que aparece representado en muchísimas tumbas del Reino Nuevo. En sí consistía en colocar el ataúd, presentarlo a todos, delante de la propia tumba, y un sacerdote lo sostenía, un sacerdote que llevaba una máscara de Anubis, que representaba precisamente a Anubis, que es el dios chacal de la momificación, y mientras otros sacerdotes se acercaban, le acercaban una serie de objetos a la boca. El ataúd tenía forma antropomorfa, con los rasgos del difunto, y cuando acercaban esto a la boca, pues de una forma mágica, el difunto adquiría la posibilidad de hablar en el más allá. Es decir, así, de este modo, se podía defender en el juicio del alma y recitar las fórmulas que había aprendido del libro de los muertos. Entonces, un ritual básico. Y luego ya, posteriormente, lo que se hace en la tumba es colocar el mobiliario de objetos y purificar y cerrar con rituales mágicos la tumba, y también tapiar las propias entradas para que no pueda acceder nadie. En realidad, todo está pensado un poco, y esta es la principal diferencia conceptual, que para que el difunto esté en la tumba como si fuera su nuevo hogar para toda la eternidad. Bueno, en la actualidad diferenciamos lo que es religión y magia, pero en el Antiguo Egipto estaba todo unido, incluso no había palabras diferentes, ¿no? Sí, en efecto, ambas cosas se puede decir que son básicamente lo mismo. De hecho, había muchas creencias y supersticiones, y estas se enlazaban con el ámbito siempre de las divinidades, y eran en consecuencia las propias divinidades las que propiciaban el uso de la magia, ¿no? Y de este modo podríamos decir que hay una magia institucional y otra más, un poco más casera, si se quiere, pero ambas en general definen prácticas más o menos religiosas, ¿no? En general, la magia de los egipcios es una magia de protección. Ya hemos hablado, por ejemplo, de las fórmulas mágicas del Libro de los Muertos, que son muy importantes, su recitación es muy importante para poderse abrir paso en el inframundo y vencer todos los obstáculos. Pero también había una magia, otra magia, a través de objetos, amuletos, o a través de la recitación de fórmulas mágicas, pues que podía propiciar tanto un parto fácil como la defensa contra animales salvajes. Lo que a mí me parece particularmente curioso y sorprendente es que, al parecer, la magia egipcia no era una magia invasora, y a excepción de algunas fórmulas y filtros amorosos, no existía nada invasivo, y no existía una magia negra tal como la entendemos, sino que la magia negativa la realizaban o bien las divinidades o bien sus enviados, ¿no? Generalmente demonios, aunque los demonios no tenían por qué ser negativos de por sí. ¿Qué documentación tenemos donde se cite a los ladrones de tumbas, y qué es lo que dice esa documentación? Bueno, pues pese a la atracción que sentían los egipcios por el mundo de los muertos, pues no tenían en general grandes inconvenientes en saquear las tumbas de los ricos, y con ello lograban un buen botín. Las tumbas reales podían realizarse en el más absoluto secreto, precisamente para evitar su expolio, y además, con el tiempo, las entradas quedaban ocultas por escombros y no había manera de encontrarlas. Y al final del Reino Nuevo, y sobre todo en el tercer periodo intermedio, la inestabilidad política abrió las puertas un poco al descontrol, y muchas tumbas pues fueron saqueadas. Uh-huh. Gracias a algunos documentos, como decías, pues documentos epigráficos, sobre todo algunos papiros, conocemos muchos detalles de los ladrones y de los sacerdotes encargados de la preservación de las tumbas. Los más interesantes, desde mi punto de vista, son los interrogatorios que hacían los sacerdotes a los presuntos culpables, que incluyen juicios y declaraciones de estos, en los que se explica un poco el modus operandi, ¿no? Uh-huh. Lo que se solía hacer es acceder a la tumba objetivo, digamos, a través de otra tumba. Normalmente están muy juntas, casi tocándose, y se accedía a través de un túnel, y una vez allí pues se sacaba todo lo que hiciera falta. Los sacerdotes conservadores, por su parte, lo que hacían es registrar todas las tumbas que podían, las que sabían localizar, porque muchas habían perdido la localización, y comprobaban si habían sido o no saqueadas, y esto también está registrado en estos papiros, ¿no? Lo paradójico es que buena parte de estas tumbas las saqueaban los obreros o los descendientes de los que las habían construido, y que también sabemos, gracias a la conservación de algunos, precisamente de algunos documentos incriminatorios, que los principales ladrones de las tumbas fueron los propios ejércitos egipcios durante las guerras civiles, durante estos periodos, e incluso algunos de los sacerdotes que debían procurar su conservación, porque estos eran justamente quienes conocían la ubicación de estas tumbas. Uh-huh. Y ya para concluir, otro de los artículos que tiene este número de Arqueología e Historia, desde Napoleón hasta la actualidad, Egipto ha sido un lugar pues muy atractivo para excavar y para expoliar, para las dos cosas. ¿En qué momento se encuentra Egipto en este sentido? ¿Está controlado o sigue habiendo saqueos? Pues bien, la verdad es que por suerte todo el tema del expolio y así, que había sido una cuestión histórica en Egipto, hace ya décadas se fue cambiando un poco por la intervención del gobierno egipcio, pero también, por desgracia, algunos conflictos internos, la inestabilidad política de los últimos años, como principalmente en los acontecimientos vividos durante la primavera árabe o el posterior golpe de Estado, pues hicieron un poco que las autoridades se vieran desbordadas, ¿no? Y en aquel momento pues se realizaron todo tipo de extracciones ilegales, además de importantísimos destrozos en museos y yacimientos que sufrieron actos vandálicos. Probablemente ahora mismo esto está bajo control, pero aún así sigue existiendo un cierto tráfico ilegal en lugares menos conocidos o poco frecuentados por el turismo, y desde luego no puede descartarse que haya otros problemas que en el futuro puedan afectar no ya solo al saqueo de materiales, sino a la preservación del patrimonio del país. Bueno, pues tan solo nos ha dado unas pequeñas pinceladas. Todo esto, mucho más ampliado, lo van a encontrar en la revista Despertaferro Arqueología e Historia, el número 4, Egipto, el libro de los muertos. Ha estado con nosotros Gustavo García Jiménez, que es director de esta cabecera de Despertaferro, que nos atiende desde un lugar paradisiaco e inmejorable como es Cadaqués, y le damos las gracias por haber estado con nosotros acercándonos y dándonos unas pinceladas acerca de este número de Arqueología e Historia. Un fuerte abrazo, Gustavo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Clio, revista de historia número 170, mes de diciembre. Cleopatra, retrato de una asesina, 20 años de Dayton, la camisa de fuerza de Bosnia. Isabel la Católica, érase una vez la historia al revés. Criminología decimonónica, el origen de los detectives. Especial, los mejores libros de historia para regalar en Navidad. ¿Quién se esconde tras la tumba de Tutankamón, Nefertiti, Quilla o Meritatón? Todo esto y mucho más en Clio, revista de historia número 170. Música que nos... tanto misteriosa, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy sí. Nos vas a hablar de una historia con intriga, novela negra, podemos decir que es. Sí, bastante. Tiene, sí, un poco de thriller también, novela negra, sí. Está bien definido así. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal lo pasaste en Navidad? ¿Bien? Bien, sí, me gusta mucho. El estómago bien, ¿no? ¿No te has inflado a polvorones? No, yo estoy un poco resacoso, fíjate, no de beber, sino de comer. Tengo el estómago un poco lleno, bueno, pero bueno. Hay que medirse. Hay que controlarse. Bueno, Irene, a ver, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy traemos El camino a Ítaca, de Ben Pastor y de Alianza Negra, que es la editorial. ¿Y en qué año gira la historia? Pues estamos en 1941, uh-huh. Entonces, bueno, pues un poco el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, pues Creta ha sido recientemente conquistada por los alemanes. Al parecer fue una confrontación muy, muy sangrienta. Y allí precisamente es donde es enviado Martín Bora, que bueno, está en la embajada, rusa. Uh-huh. y entonces es enviado a Creta por un asunto trivial. En principio para recoger unas botellas de vino que se las tiene que dar a Laurenti Beria, que es el jefe del NKVD, que era el departamento gubernamental soviético que manejaba asuntos internos de la URSS. Entonces, ¿qué ocurre? Que Martín Bora llega a Creta con esta misión y de repente pues le llegan pues ecos y rumores de que se está produciendo una matanza y sospechan de un grupo de paracaidistas alemanes. Entonces se ve inmerso en ese misterio, nadie dice la verdad, ni siquiera la gente de su propio bando, y se pone a investigar quién es el responsable de esas matanzas, ¿no? Y este es un poco el hilo conductor de la novela. Entonces tenemos un contexto real, pero luego pues una trama inventada, sí. Bueno, el personaje va creciendo poco a poco en la novela, ¿no? Sí, quizás a mí lo que más me ha gustado de esta novela es que al principio el personaje no parece muy simpático, ¿no? Nos están describiendo a un aristócrata prusiano, ¿no? Esta élite que surgió en Alemania de estos prusianos, todos los que se apellidaban von algo, que eran una gente muy, muy bien educada, pero con una educación muy rígida quizás y muy fríos. Y de hecho era una élite que Hitler odiaba y a la que tenía mucha envidia y que intentó erradicar en su momento. Y entonces, pues bueno, el personaje al principio no parece muy simpático, ¿no? Es el personaje central de la novela, pero no empatizas mucho con él. Pero lo bonito es que mientras va ocurriendo la investigación, pues el personaje va creciendo y vas empatizando un poco más con él, ¿no? No es tan frío. Lo vas descubriendo poco a poco, el personaje. Bueno, dices tú, ¿no? Que tiene un arranque lento. Sí. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo nos la cuenta el autor? Es que al principio se distrae un poco contando muchas cosas del contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero también sobre Creta. Y la acción tarda un poco en arrancar, pero merece la pena esperar a que arranque. O sea, la investigación empieza demasiado tarde, se empiezan a desvelar cosas muy tarde, entonces te enganchas, porque al fin y al cabo te apetece saber, pero hay que tener un poco de paciencia, porque ocurre quizás para mi gusto un poco demasiado al final. Y luego plantea una cuestión ética que a mí es lo que más me ha gustado del libro, ¿no? Y es que... Bueno, hay una tesis que dice que cuanto más educada sea la sociedad, menos posibilidades habrá de que ocurran barbaries. Sin embargo, esta gente era una gente de élite, muy bien educada, y no supuso un freno a que hicieran todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde el genocidio de los judíos hasta otras masacres. Entonces, pues bueno, esta cuestión ética de si la educación de verdad sirve para frenar estas situaciones de barbarie o si no. Bueno, habrá que ver un poco una educación un tanto manipulada, ¿no? Sí, puede ser también. Sí. Bueno, entonces, recomendable. ¿Final esperable o no esperable? No, tiene alguna sorpresa que otra. Sí, sí. No, está, lo mejor es el final. Es el desarrollo, el intermedio y el final. Eso bueno, es lo mejor, oye, de la novela. Ya que acabamos de... Bueno, acabamos, ¿no? Estamos a punto ya de adentrarnos en el nuevo año. Perdón, digo yo adentrarnos, que estamos ya en el nuevo año. Sí, sí. Ya no sé ni en qué feliz día. Feliz 2016. Feliz 2016. Que nos dice aquí nuestro técnico que no. Si es que no sabemos ni en qué día vivimos. Hoy estamos ya en un punto en el que no sabes si ir para un lado o para otro. Pero bueno, que sí, que te lo vas a pasar bien en fin de año, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que te veo ya en el 2016. Nos vemos en el 2016. Bueno, recuérdanos antes el título. Venga, es El camino a Ítaca, de Ben Pastor, y la editorial es Alianza Negra. Alianza Negra. Bueno, pues enseguida subimos esa foto con Irene, con el libro en las manos, en facebook.com/agorahistoriaprograma, y el Twitter es @agorahistoria. Que hasta el próximo día. Venga. Celebra con nosotros la Navidad en Capital Radio. Ahí donde estás ahora, ahí donde nos escuchas, aquí estamos cerca de ti. Quienes hacemos Capital Radio, te deseamos una feliz Navidad. ¡Muchas felicidades! ¡Hurra! El En la actualidad es impensable que una ciudad mínimamente desarrollada no tenga semáforos. ¿Se imaginan el caos circulatorio si no existieran? Si ya con ellos en ciertos momentos vivimos situaciones de caos total, si no los tuviéramos, no quiero ni pensar cómo serían nuestras vidas a bordo de un vehículo. Hoy Gema García Ruiz Pérez nos trae su historia, un nuevo capítulo de Historia de las Cosas, la historia del semáforo. Escuchen. Todo buen conductor debería saber que el 5 de agosto de 1914, hace poco más de un siglo, se encendía en Cleveland, Ohio, el primer semáforo idéntico al que hoy conocemos. Los artífices del invento fueron Lester Farnsworth, responsable del tráfico en Salt Lake City, Utah, y Garrett Morgan, el ingenioso hijo de un esclavo que también fue, cosas de la vida, el diseñador de la máscara de gas y de un revolucionario suavizante para el pelo. Sin embargo, y sin restarle un ápice de importancia a este invento, hay que decir que el semáforo actual no fue, ni mucho menos, el primero de la historia. Creo que se acaba de declarar la guerra. Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor. No lo digo por enfadar a nadie, pero mucho antes de que conductores y peatones necesitáramos ser regulados, los trenes ya contaban con un sistema de señalización propio. Por poner un ejemplo, sabemos que en 1868 existía en Londres una suerte de candil de gas capaz de emitir luces rojas y verdes que servían precisamente para informar al piloto del tren de que podía pasar sin problemas o bien debía hacerlo con precaución. Lamentablemente, este primer prototipo ideado por John Becknight era manual y requería que un policía lo controlase en todo momento. Anda, alégrame el día. Además, para desgracia de aquel tipo, solo dos meses después de ser instalado, el primer semáforo acabó explotando trágicamente. Pero en fin, lo cierto y verdad es que a dicho semáforo en concreto le debemos el actual código de colores, que no es poco. Ya saben, rojo, el color de la guerra, de la sangre, del peligro, para frenar. Y verde, ligado a la salud y fácilmente visible de noche, para que continuemos la marcha tranquilamente. En cuanto al amarillo, el color del astro rey, ese que todos asociamos a la precaución al volante, les comento que no se incorporó al semáforo hasta 1920. El culpable, William Potts, un agudo oficial de policía de Detroit. Y dije, así son las cosas, me quedé cortado y me vino a la cabeza y así se las hemos contado. Como podía haber venido, el Ebro pasa por Zaragoza. Desde luego, este sistema, en apariencia sencillo, ha tenido una enorme aceptación a nivel mundial. Y aunque algunos países, como China, trataron de hacer variaciones tan curiosas como cambiar el rojo por el verde, con el fin de que el color del comunismo fuese el que abriese el paso, nada ha podido con él desde entonces. Vamos a necesitar detalles. Profusión de detalles. En fin, poco más cabe decir sobre eso, tranquilos, pero quizás sí que merezca la pena contarles que tras décadas de dominio americano en esto de la automoción, pensemos que hasta 1910 Los Ángeles tuvo el mayor registro per cápita de automóviles del mundo, Europa puso un nuevo granito de arena en esta historia. Y todo de la mano de Siemens, que fue la empresa responsable de diseñar para la Potsdamer Platz de Berlín el primer semáforo eléctrico. No se puede gobernar en estas circunstancias. Se acabó. La guerra se ha perdido. Poco después, en el año 1933, Copenhague estrenaba ya lo más de lo más en semáforos, la luz peatonal. Eso sí, semejante sistema, al que por cierto nos costó muchísimo coger el tranquillo, no estuvo definitivamente en activo en una ciudad hasta la década de los 50, que fue cuando se instaló en Manhattan. Capítulo primero. Él sentía demasiado románticamente Manhattan. Vibraba con la agitación de las multitudes y del tráfico. Sea como fuere, desde la llegada del automóvil costó y sigue costando muchísimo que el peatón sea considerado un ciudadano de primera en las grandes urbes. ¿Cómo será que a principios de siglo hubo incluso más de una ordenanza que se atrevía a describir a las personas como, y leo textualmente, verdaderos obstáculos muy graves para la conducción? manda narices. Menos mal que según fue pasando el tiempo, el semáforo y demás señales devolvieron al viandante al lugar que le corresponde. Y en definitiva cayeron en la cuenta de que la protección de la vida debe estar por encima de la eficiencia del transporte. Bueno, si es que eso es posible, existiendo, como existen, los espantosos atascos. ¿Y esto lo haces todos los días? ¿Ir al trabajo a 10 por hora? Más o menos. Creo que me suicidaría. Eso sí, como anécdota les contaré que Honda está estudiando la posibilidad de crear semáforos inteligentes que tratarán de que siempre que sea posible, uno y otro, coche y peatón, los encontremos en verde o cuanto menos podamos disfrutar del tiempo parados de la mejor forma posible. Hasta ahí puedo leer. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. A ver si es verdad, porque haciendo gala de ley de Murphy, no sé ustedes, pero a mí me resulta inversamente proporcional a las prisas que lleve, el tiempo que dura en rojo, la dichosa lucecita. ¡No quiero vivir! ¡No quiero vivir! El libro de los muertos guió a los pobladores del antiguo Egipto en su tránsito hacia el más allá. Este mes en Despertaferro Arqueología e Historia profundizamos en el complejo universo de los ritos y creencias religiosas de los egipcios y nos adentramos en las tumbas de los faraones, donde se plasma la concepción de la muerte de una civilización milenaria. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.arqueologiaehistoria.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Tengo en mis manos un libro perfecto para pedírselo a los reyes. En la Carta de los Reyes se les pide y es ideal. Si hay algún niño o algún padre que nos esté escuchando, yo creo que es uno de los regalos perfectos. Grandes genios de la historia en 25 historias. El autor es Javier Alonso López y la editorial es Montena. Javier Alonso, muchas gracias. Buenas noches por estar aquí nuevamente. Buenas noches. Me decía que no dijera del que es cuentista, pero algo cuentista sí que es, pues vas a contar cuentos, ¿no? Sí, la verdad es que al final ya cuento bastantes cuentos, sí. Bueno, además, biblista, historiador y ahora cuentista, porque cuenta aquí muchas historias, 25 historias, que habla de los grandes genios. En primer lugar, los genios nacen o se hacen, que lo he visto que lo decís aquí en el libro. Yo creo que nacen. No, o sea, este tipo de personajes que trato en el libro, personajes de la categoría de Leonardo, uh-huh, Einstein o cosas así, yo creo que ese talento es indomable, lo tienen. Y con que les pongas algo delante, esa genialidad saldrá por un lado o por otro. O sea, yo me imagino que cuando nació Einstein, a su madre no le dijeron, ha tenido usted un físico. Uh-huh. Pero si no hubiese sido físico, pues hubiese acabado encontrando una vía para sacar todo ese genio en un campo más o menos similar. Bueno, la primera historia nos lleva 25 siglos atrás. Allí se conocieron dos amigos que le daban mucho al coco, que pensaban mucho, ¿no? Sí, bueno, uno pensaba mucho y el otro, aparte de pensar, se dedicaba a discutir con la gente y a dejarla un poco en ridículo. Es un cuento. En realidad, cada cuento se centra en un solo personaje y este está enfocado en Platón, pero... Uh-huh. Me apetecía también poner a Sócrates. A mí Sócrates me parece un tipo... Es un gruñón simpático. Uh-huh. Y entonces por eso he hecho un cuento en el que aparecen los dos en el Ágora de Atenas, que es una de mis ciudades favoritas. Me encanta ir a Atenas y pasear por allí. Imaginarme a estos personajes por allí... En el Ágora estás ahora también. Claro, exactamente. y entonces he hecho el momento en el que se conocen los dos. Hay una tradición de que Sócrates había tenido un sueño de un cisne y que él en ese momento no había interpretado muy bien qué era aquel cisne con las alas abiertas que había soñado, pero en el momento que conoce a Platón lo reconoce como el cisne de su sueño, porque ve en él pues esa chispa de genialidad que antes de poder pulirlo como alumno suyo, uh-huh, ya la ha descubierto. Bueno, hay otro de las historias, se ha escuchado mucho acerca, bueno, yo he oído mucho que había más de mito que de realidad, de Bucéfalo, pero sin duda es la mejor historia para enseñarle a los niños la historia de Alejandro Magno, ¿no? Yo creo que es la parte de Alejandro Niño, porque después ya se convierte en un gran general, en un gran guerrero, en un político visionario, pero que algunas de sus ideas son difícilmente comprensibles para un niño. Y luego tiene ciertos comportamientos con algunos de sus propios generales. Bueno, se le va la mano a veces con el puñal. No, Alejandro no es un personaje limpio de principio a fin, uh-huh. pero el Alejandro Niño, la amistad con un animal, además que los caballos son mi animal favorito. No es la primera vez que escribo sobre caballos. Siempre que puedo meto un caballo en una historia. Bueno, un viejecito. Vamos a ir tocando varios personajes y que Javier nos vaya contando, nos dé algunas pinceladas de esas historias. Y es que había un viejecito al que le gustaba mucho mirar las estrellas y estando en su bañera se da cuenta de algo. ¿De quién hablamos? Estamos hablando de Arquímedes, claro. Bueno, la historia de la bañera es muy conocida. El volumen, ¿no? Que... Claro, cómo descubrir la densidad de un objeto. He intentado a veces alejarme un poco del detalle más conocido de cada autor. Entonces, preferí utilizar el caso de Arquímedes, una historia que, bueno, depende de a qué historiador antiguo leas, unos dicen que es real y otros que es ficción, ¿sí? Es cómo sus inventos sirven para defender Siracusa contra un asedio romano. Es el genio aplicado a la técnica militar. Él no era un guerrero, ni era un general, ni era nada, pero inventaba artefactos como tiempo después, por ejemplo, haría también Leonardo da Vinci. Él es el genio aplicado a cualquier circunstancia y en ese caso, bueno, pues se las hizo pasar canutas a un ejército, al más poderoso de la época. Bueno, citabas ahora mismo a Leonardo, que además de ser pues un auténtico genio, de dedicar su vida al arte, disfrutaba mucho de la comida y de los buenos modales, ¿no? Sí. Otro caso clásico. Escribir un cuento de Leonardo. Si voy a empezar a hablar otra vez de la última cena y todas estas historias, pues me lo ahorro. Y pensé, ¿qué es lo que menos se sabe de él? Bueno, pues que escribió, por ejemplo, un manual de buenos modales. Y creo que ha salido un cuento bastante divertido sobre cómo se comía antes de que a Leonardo se le ocurriese escribir este manual. La Edad Media es una época en la que se mezcla la sofisticación en algunos lugares con unos modales de hombre de las cavernas en otros. Y las comidas de los palacios de los grandes señores, uh-huh. pues eran lugares incluso peligrosos. Bueno, ahora según el protocolo creo que comer pollo se puede comer con las manos, ¿no? Incluso... Sí, pero bueno, pero prender fuego a la peluca de la vecina o mordisquear la comida del vecino y volver a dejar el plato, todavía no. Todavía no está permitido. Bueno, si les hablo de Galileo y les digo los vinculamos con el granizo, muchos estarán que están alucinando, ¿no? ¿Qué vinculación hay entre el granizo y Galileo? Ese es el momento de la iluminación. Los genios a veces también tienen momentos y también están atascados muchas veces y no encuentran la solución al problema al que le están dando vueltas. Y esto es una de las cosas a las que me dedico, aparte de escribir, doy cursos también de creatividad, uh-huh. y es el momento de la iluminación. Igual que a Arquímedes se le ilumina la mente metido en una bañera, pues a Galileo se le ilumina la mente un día viendo granizar, extendiendo una mano y viendo cómo las bolas de granizo de diferentes tamaños caían todas a la misma velocidad. Y luego, si citamos la frase ser o no ser, he aquí el problema. Esta frase la deben aprender todos los niños y debía estar aquí, ¿no? Si hablamos de este personaje. Sí, bueno, Shakespeare, yo sé que soy español y que debería decir que Cervantes es maravilloso y que es el mejor escritor del mundo. Para mí está Shakespeare, está Homero y luego hay unos cuantos entre los que cuento Cervantes. Para mí Shakespeare es imbatible y creo además que todos los niños, sean del país que sean, deberían leer varias de sus obras, especialmente las tragedias. Creo que son imperecederas, te valen para cualquier época y eso es un poco de lo que va el cuento, de cómo los personajes cobran vida y van a visitar a su propio creador. Uh-huh. Bueno, hablabas de que a muchos de estos genios se ilumina, ¿no? todo su pensamiento en determinados momentos, como el Arquímedes con la bañera, pero... Había uno que era Peliano y que no tenía ni iPhone, no tenía ni iPad, no tenía iPod, solo una manzana sin la I delante y que realizó un gran descubrimiento. Vemos en Isaac Newton al típico genio loco, ¿no? Peliano por excelencia. No sé si loco o muy despistado. O sea, y además el cuento que he construido es básicamente real. O sea, puede parecer tan exagerado que parece mentira, pero es que era así. O sea, era tan despistado que al final su familia le dijo, por favor, no nos ayudes más. Porque como no estaba lo que había que estar, era un desastre continuo. Y estuvo a punto de arruinar a su familia de todas las cosas que se le olvidaba, de las puertas que se dejaba abiertas. Era un desastre. O sea, era el típico tío que mejor no dejarle de hacer nada. Uh-huh. Bueno, de Mozart, por ejemplo, me ha sorprendido. ¿Qué es eso de que odiaba las flautas? Eso es un hecho real, sí, efectivamente. Eso que decía, que solamente había una cosa peor que una flauta, y eran dos. De hecho, cambió alguna de su música, introdujo... El clarinete, él es el primero que incluye el clarinete o lo introduce a gran escala, digamos, en las composiciones musicales, simplemente por darse el gustazo de prescindir de la flauta. Y sin embargo, una de sus grandes obras, o quizá la más conocida, es La flauta mágica. Y entonces he construido un cuento de, bueno, más que de terror, un poco de suspense, de ciencia ficción, en el que mezclo a Mozart y a uno de los grandes tenores del siglo XX, que murió muy joven, murió exactamente a la misma edad que Mozart, uh-huh. y prácticamente nadie se acuerda de él, porque bueno, todo el mundo habla de Pavarotti, habla de Domingo, pero este era un alemán que se llamaba Fritz Wunderlich, y yo creo que ha sido el mejor tamino que ha habido jamás, es él. Bueno, estamos hablando con Javier Alonso, autor de Grandes Genios de la Historia en 25 historias, ahora que estamos en plena campaña navideña. Yo creo que es uno de los regalos estrella va a ser este libro, para que los niños aprendan un poquito más de historia. Tenemos hoy en día aparatos electrónicos, existen lenguajes informáticos, todo ello gracias a una gran desconocida, a Ada Lovelace. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, es una gran desconocida. Para el gran es una absoluta desconocida, hija de uno de los grandes poetas románticos del siglo XIX, de Lord Byron, uh-huh. y de un crápula como su padre, pues salió una persona que estaba todo el día pensando en números y en lógica, y fue la primera que intuye cómo debería ser una máquina, es decir, intuye el funcionamiento de una máquina de programación antes de que existan los ordenadores. Pero su intuición es correcta. Y ahí quedan sus escritos para que cuando la tecnología, muchos años después, más de 100 años después, sea capaz de construir esas máquinas, pues siga sus instrucciones. Bueno, estoy diciendo que el regalo perfecto para los niños, pero esto lo puede leer un adulto perfectamente. Tiene cabida para todos. Sí, yo creo. Además, al final, cuando escribes para niños, yo escribo siempre pensando también, yo tengo una edad, yo ya no soy un niño, y entonces muchas veces incluyo cosas que sé que los niños no van a entender, pero los padres sí. Siempre me ha gustado mucho las películas de Disney, porque cuando tú acompañas a tu hijo, a tu sobrino en las películas, hay cosas que ellos no entienden, pero tú sí. Uh-huh. O los Simpson. Los Simpson, los niños los ven encantados, pero hay un 30% de las bromas de los Simpson que solamente un adulto puede entender. O sea, que esto es para niños y para adultos niños también, ¿no? Yo creo que sí, sí. Además, bueno, aprender, tener curiosidad y pasárselo bien, yo creo que es para cualquiera. Bueno, Karl Marx, en tu apartado dedicado a él, destaca su lado más desconocido, como es la juventud, y que era una persona irresponsable también, ¿no? Este era una pieza. Lo curioso es, claro, ver luego esos retratos con esa barba, con esa cara de serio, leer El Capital, que me parece un libro interesantísimo, pero con todos los respetos es bastante aburrido. Este señor ha debido nacer ya adulto y aburrido, pero ¿qué va? Este era uno de los grandes juerguistas que había en la Alemania de su época. Tanto que su padre le tenía que ir cambiando cada año de ciudad universitaria para que no se le descarriase completamente. Uh-huh. Un tipo curioso. Bueno, si hay un personaje que a mí me fascina es Julio Verne. Para muchos visionario, para otros hace poco tuve la oportunidad de ver una exposición. Y no es que fuera visionario, es que estaba muy bien informado de toda la actualidad científica. Pero tú haces un símil, ¿no? Julio Verne con D'Artagnan. Bueno, iba a decir D'Artagnan. D'Artagnan. D'Artagnan era el de los dibujos animados. El perro, sí. El perro. Sí, bueno, era uno de sus personajes literarios favoritos. Y él también, igual que el personaje de D'Artagnan, viaja uh-huh. a París siendo muy joven y siendo un muerto de hambre. Y va en busca de fortuna. Y aquí lo que se me ocurrió, que esto también es... Bueno, esta es la típica leyenda urbana que nunca sabremos si es real o no. Tiene un encuentro con el autor de Los Tres Mosqueteros, con Alejandro uh-huh. Dumas, sin saber que es Alejandro Dumas. Y mantienen un duelo curioso, que no es a espada, como a él le hubiese gustado, sino en la cocina. Que ahora que estamos siempre con los concursos de cocina sí. en la televisión, bueno, pues este fue el primer concurso de cocina de la historia. Bueno, hoy en día disfrutamos de unas cuantas comodidades. Algunas de ellas le tenemos que dar las gracias a Thomas Alva Edison. Este, digamos que sí que fue un genio desde niño. Este fue genio desde niño, sí. Ahora, ser su madre debía tener bastantes más dificultades por la cantidad de destrozos que causaba. A mí lo que más me gusta de Edison es la perseverancia que tiene ante los fracasos. Y creo que eso sí que es una lección que debe sacar todo el mundo. Uno, por muy brillante que sea, tiene el derecho a fracasar cientos de veces si necesario. Lo que cuenta es que insistas, que aprendes de tu error y que seas capaz de hacerlo de otra manera. Uh-huh. El invento de la bombilla, a él siempre le decían, ¿por qué no lo dejas ya? Y hizo cerca de 10.000 intentos hasta que dio con una bombilla que funcionaba. Y decía, ya sé otra forma de no hacer una bombilla. Y creo que es una gran enseñanza para todo el que intenta perseverante. Sí, la perseverancia, no rendirse ante un fracaso. Bueno, de Picasso, aún me sigo encontrando con gente que dice que no entiende a Picasso, cómo le pueden llamar arte a lo que hacía Picasso. Yo tenía algunos profesores que cuando me enseñaban cine y fotografía me decían que para saltarte las reglas tienes que dominarlas. Sí. Y una vez que ya las domines te las puedes saltar. Ahora, lo que no sabía era que Picasso había sido acusado de ladrón. Por lo menos aquí en el libro nos cuentan eso, ¿no? Sí, sí, sí, no, se le acusó. O sea, no llegó a estar en un juicio, pero fue uh-huh. el principal sospechoso de un robo de la Mona Lisa que tuvo lugar a principios del siglo XX. Yo estoy de acuerdo contigo con Picasso. Y yo, por ejemplo, doy clase a muchos alumnos extranjeros aquí en Madrid y cuando me dicen, no, es que a mí Picasso no me convence mucho, le digo, mira, vete al Reina Sofía y ponte delante el Guernica. Y luego me dices si te impresiona o no te impresiona. Hay que ponerse delante un cuadro suyo. No es lo mismo uh-huh. verlo en una foto o verlo en un libro, y especialmente el Guernica, con ese es abrumador. El tamaño del cuadro te envuelve por completo y es completamente diferente a verlo en una imagen. Y luego es eso, para saltarte las reglas, no, un Picasso no lo hace porque sí, saltándose sí. la gana. Y eso de, no, eso lo hace mi hijo de 5 años. Bueno, pues dale un lápiz a tu hijo de 5 años a ver si lo hace. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Einstein era sí que un gran genio, con un gran sentido del humor. Vemos fotografías que así nos lo muestran. ¿Qué hizo durante un viaje a Estados Unidos? Esta es otra leyenda urbana. Bueno, el libro es de cuentos y, uh-huh. y al ser cuentos hay ficción. Hay cuentos que son ciencia ficción, pues como el de Shakespeare, por ejemplo, es ciencia ficción. No pudo ocurrir lo que cuento. Hay otros en los que me he basado en leyendas que, bueno, unos dicen que son verdad y otros que no. Bueno, he construido cuentos o pequeñas novelitas con esto. Uh-huh. Se dice que Einstein se intercambió por su chofer porque estaba tan aburrido de pronunciar siempre la misma conferencia que su chofer le dijo que él era capaz de repetirla sin ningún problema. Y lo hizo. Entonces cuento aquí la historia de lo que hizo y cómo salieron del embrollo cuando a uno de los asistentes se le ocurrió hacer una pregunta sobre física al chofer de Einstein. Bueno, hablabas antes de Thomas Alva Edison, la perseverancia, pero sin duda otro de los personajes que tocas es Frida Kahlo. Yo recuerdo que estuve en la casa en México visitándola. Una mujer que pasó las de Caín, pero que aquí nunca mejor dicho podemos decir que al mal tiempo buena cara, ¿no? Sí, indudablemente en un libro en el que tienes que hablar de 25 genios se han quedado fuera muchísimos. ¿Por qué está Frida Kahlo? Porque precisamente por eso. Hay quizá mejores pintores que ella. Pero hay poca gente que haya sufrido lo que ha sufrido ella y en vez de dedicarse a quejarse, uh-huh. se ha dedicado a trabajar y a sacar la creatividad que tenía dentro o a expresar el dolor que tenía dentro, pero de una forma que, bueno, que luego el mundo se ha beneficiado de ello. Tenemos una artista más y una quejica menos. Exacto. Así que ole por Frida Kahlo. Bueno, y precisamente me incluías a Frida Kahlo en la lista de estos genios. Hay otros que a lo mejor la gente no los puede ver como genios, pero son Gandhi, Nelson Mandela. No son genios como tal, inventores, pero sí que son grandes reconocedores de los derechos humanos, ¿no? Bueno, y tienen una intuición para leer las situaciones de una manera diferente, de dar soluciones que hasta ese momento parecían inviables. Lo que hace Gandhi, la opción de la no violencia como forma de lucha contra un imperio, es enormemente creativa. Está al mismo nivel de creatividad que el de un artista. Y, Y la política de Mandela, de reconciliación con el enemigo, pues va en la misma línea. De acuerdo que detrás hay un aroma religioso y que está un poco pues el mensaje de Jesús de Nazaret en el Sermón de la Montaña, pero son enormemente creativos al pensar que de una simple frase que está muy bien, estoy perdona a tu enemigo, pues es capaz de sacar un provecho político y Mandela triunfa absolutamente y Gandhi, a la larga, pues también obtuvo la independencia de la India. Bueno, y el último gran genio, aparte de Steve Jobs, que también hablas de él en el libro, es Stephen Hawking. Si hablamos de una luchadora como es Frida, yo creo que este se lleva el premio gordo. Para él no existen las barreras ni los límites, ¿no? Efectivamente. Este mezcla dos rasgos. La capacidad de lucha de Frida Kahlo en condiciones todavía más extremas y el sentido del humor de Albert Einstein. O sea, que un tipo como Stephen Hawking se dedique a salir en un programa de Star Trek en varios capítulos de Big Bang Theory, por ejemplo, que es una de mis series favoritas, me lo paso bomba. Y, o sea, el ser capaz de bajarse al mundo de los humanos y decir, yo soy un físico súper importante, soy un genio, ya lo sé, pero quiero salir en la tele y si hago un programa, pues esto, con Sheldon Cooper y aparezco en la misma escena con él. Me parece brillantísimo. Está muy bien la película esta del año pasado que reflejaba la vida de Hawking, porque también refleja este sentido del humor que tiene continuamente. Son un ejemplo, no solamente es un ejemplo por la brillantez intelectual, sino por cómo se toman los reveses que reciben en la vida. Bueno, pues van a encontrar todas estas historias y muchas más. Hemos dado solo unos pequeños ejemplos, van a encontrar pequeños relatos, pequeños cuentos, como decía nuestro invitado, unos basados en historias reales, otros en algunas leyendas, pero al fin y al cabo van a servir para que grandes y pequeños conozcan la historia de estos grandes genios de la historia en 25 historias. Este ya es el tercer volumen, yo no sé si estás ideando ya algún otro. Idear estoy ideando siempre cosas, pero bueno, ya veremos. Creativo eres, o sea. Sí, lo que pasa es que el próximo proyecto yo creo que va a ser un poco diferente. Todavía no puedo anunciar nada porque estamos todavía en tratos, pero a lo mejor hay algo más de magia en el siguiente. Bueno, no nos cuentes nada de momento este. Grandes genios de la historia, 25 historias. El autor es Javier Alonso y la editorial es Montena. Que lo incluyan en la Carta de los Reyes, para grandes y para pequeños. Javier, muchísimas gracias por haber venido un día más. A ti. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. ¿Te gusta el vino pero no eres un experto? Acompáñanos. En Capital Radio disfrutamos del buen vino junto al maestro Jesús Flores. Catas, rutas enológicas, gastronomía y sobre todo buena compañía. Los viernes y sábados de 13 a 14 horas hablamos del vino sin secretos en Vino Vidi Vici. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Llega el turno de las noticias de actualidad. Como siempre, nos las trae Gema García Ruiz Pérez. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con la primera de esas noticias. ¿Inspiró el Bosco a George Lucas? Entre las muchas cosas que han pasado esta semana, ninguna tan mediática a nivel mundial como el estreno de la última entrega de la saga de Star Wars. Pero lo que muy pocos saben es que la obra del que fuera uno de los pintores fetiches de Felipe II sirvió de inspiración al mismísimo George Lucas. En concreto, hay quien reconoce paralelismos en el amasijo de seres monstruosos entre los que Luke Skywalker y Obi-Wan encuentran a Han Solo, e incluso en otros personajes como el glotón más Rebo y el malo malísimo Emperador Palpatine. Nicolas Cage devuelve una calavera de dinosaurio robada. También esta semana supimos que el actor estadounidense devolvió a Mongolia la testa de un dinosaurio de 67 millones de años, que al parecer Cage compró hace 8 años en una subasta de Beverly Hills. Y es que pese a que por entonces el actor pagó por ella más de 250.000 euros e incluso tuvo que competir al parecer con otras caras conocidas como Leonardo DiCaprio para llevársela a casa, resulta que su conciencia ha hecho por fin un buen trabajo. Pensemos que la calavera, perteneciente a un Targosaurus, un depredador parecido al archiconocido Tyrannosaurus rex, salió de Mongolia fruto del contrabando ilegal de piezas arqueológicas y de fósiles. Un dron descubre casualmente los misteriosos petroglifos ocultos en el fondo de un lago glacial de Canadá. A buen seguro que el joven Ropantil no hubiera podido siquiera imaginar que estrenar su nuevo dron iba a darle semejante sorpresa. Y es que a pesar de que los grabados en piedra son bastante comunes en su localidad, Vancouver, lo que sin duda no podía esperar era encontrar toda una suerte de dibujos en piedra bajo el agua. Eso sí, aunque aún no ha sido posible datar el descubrimiento inesperado de este aficionado del vuelo a radiocontrol, los expertos que ya han echado un vistazo a las grabaciones realizadas desde el aire aseguran que los pictogramas bien podrían pertenecer a culturas nativas que habitaron la Columbia Británica hace hoy unos 12.000 años. Subastan en Estados Unidos una partitura manuscrita de Beethoven. Se trata de una partitura perteneciente a la pieza El Rey Esteban y salida nada más y nada menos que del puño y letra del genial compositor alemán. Fue descubierta en una casa de la americana localidad de Greenwich y tras confirmarse su autenticidad ha sido subastada esta semana por $100.000. No es de extrañar, hasta ahora nadie conocía la existencia de esta codiciada rareza. Y por último, decenas de cartas de navegación y mapas toman el Museo Naval de Madrid. Así es, el Museo Naval de Madrid acaba de inaugurar la muestra Dueños del Mar, Señores del Mundo, un recorrido que narra la historia de una nación que dibujó continentes a medida que avanzaba, la nuestra. Y es que aunque nos empeñemos en mirar y remirar a otros periodos de nuestro pasado común bastante menos gloriosos, hubo una época en que España retrataba al mundo. Y que duda cabe, pocos testigos hay de esa aventura inigualable, como algunos de los más interesantes mapas y cartas de navegación que van del siglo XIV a nuestros días. Así que ya saben, si quieren embarcarse en una aventura inolvidable, tienen ustedes hasta el 27 de marzo para visitar este museo y descubrir, entre otras muchas joyas, la primera rosa de los vientos. No se lo pierdan. Ahí estaban las noticias de actualidad del mundo de la historia y la arqueología, con Gemma García Ruiz Pérez, como siempre. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En unos segundos ya está aquí Irene con las efemérides. Ágora, historia en estado puro. Cada vez nos vamos acercando ya al final de año, nos quedan unos poquitos días y ya más que estamos a punto de terminar el programa, pero es el momento todavía de las efemérides con Irene Aguilar, que ya está con nosotros. Comenzamos con el 26 de diciembre de 1908. Jack Johnson se convierte en el primer afroamericano en ganar el título mundial de los pesos pesados de boxeo. El 26 de diciembre de 1863, el nuevo invento de la electricidad llega a Europa con el incendio de los faros costeros del Cabo de la Hève en Francia. 27 de diciembre de 1885, en España, el presidente Cánovas del Castillo dimite y el liberal Práxedes Mateo Sagasta asume la jefatura del gobierno, se concede un indulto general y vuelve la libertad de prensa. El 27 de diciembre de 1571, en Württemberg, Alemania, nace Johannes Kepler, astrónomo alemán que será famoso por las leyes de Kepler, que versarán sobre la mecánica celeste y el movimiento de los astros, órbitas elípticas, áreas barridas y relación entre revolución y distancia media al Sol, que revolucionarán el mundo de la astronomía. El 28 de diciembre del año 1065, tras financiar Eduardo III de Inglaterra la restauración de la abadía del oeste, Westminster, tiene lugar la solemne reinauguración del coro del monasterio de Westminster. En este día el monasterio será usado en el futuro como panteón real y lugar de coronación. Un 28 de diciembre de 1937 muere en la ciudad de París, Francia, el compositor impresionista francés Maurice Ravel, autor del famoso bolero que lleva su nombre. Aunque su catálogo de obras no es demasiado extenso, cabe destacar la ópera La Hora Española, datada en 1911. El 29 de diciembre de 1170, cuatro caballeros del rey Enrique II de Inglaterra asesinan al arzobispo de Canterbury, a Thomas Becket, en su catedral por defender los intereses de la Iglesia frente a los de la monarquía. Dos años más tarde será canonizado y su tumba se convertirá en uno de los lugares de peregrinación más concurridos. El crimen ha sido planeado y ejecutado por la nobleza sin conocimiento directo del rey. En la tarde del 29 de diciembre de 1940, en Londres, capital del Reino Unido, sufre la mayor oleada de bombardeo aéreo alemán. Cientos de incendios causados por las cerca de 3.000 bombas incendiarias arrojadas impregnan la ciudad, mientras los bomberos demuestran un valeroso desprecio a las bombas que estallan a su alrededor. De este modo, logran salvar gran parte de la City. El 30 de diciembre de 1691 muere en Londres el químico inglés Robert Boyle, iniciador de las investigaciones respecto a los cambios en el volumen de un gas como consecuencia de las variaciones en la presión aplicada en él, dando lugar a la ley de Boyle-Mariotte. Otro 30 de diciembre de 1896, en Manila, Filipinas, se procede a la ejecución por las autoridades españolas de José Protasio Rizal, escritor filipino acusado de agitación política. Su muerte desatará movimientos de protesta contra los españoles, hasta convertirse en la Guerra de Liberación de Filipinas. El 31 de diciembre de 1991 desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Mañana, 1 de enero de 1992, pasará a llamarse Federación Rusa. 1869 termina con un día 31, fecha en la que nace en Le Cateau, Francia, Henri Matisse, pintor francés y uno de los máximos exponentes del impresionismo. El año 1700 comienza en Rusia con las reformas modernizadoras impulsadas por el zar Pedro I el Grande y entra en vigor el calendario juliano en lugar del bizantino. Y para terminar, el primer día del año de 1801, Giuseppe Piazzi, astrónomo italiano, descubre el primer asteroide de la historia, al que bautiza con el nombre de Ceres. Bueno, Irene, a partir de ya te puedes tomar una copita para celebrar el próximo año nuevo, bien, ¿eh? Muy bien. Bien, pero ten cuidado, ¿eh? Ten mucho cuidado. Y ten cuidado el 28, los santos inocentes. Ah, sí, bueno. Que luego caemos y más de una vez yo he ido a coger el teléfono y estaba lleno de pasta de dientes, ¿qué te parece? Bueno, hasta el año que viene, Irene. Adiós. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Terminamos este tiempo dedicado a la historia. Hoy hemos conocido en primer lugar la historia de las tribus aborígenes de Norteamérica con Victoria Oliver. Gustavo García, director de Despertaferro, Arqueología e Historia, nos ha acercado el pensamiento que en el Antiguo Egipto tenían sobre la muerte. Y en tercer lugar, Javier Alonso nos ha presentado un divertido trabajo sobre los grandes genios de la historia. Y cómo no, Gemma García Ruiz Pérez les ha hablado de la historia del semáforo. Y hasta aquí todo lo que ha dado de sí este año 2015. El próximo sábado regresamos metidos ya de lleno en el año 2016, año que esperamos siga aumentando la familia de locos por la historia, que semana tras semana nos reunimos para hablar de esto que tanto nos apasiona. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas emitidos. Van a encontrar todos los enlaces para descargar los programas en nuestra web, en agorahistoria.com. Y si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com o también agora@capitalradio.es. Y también a través de nuestras redes sociales. El Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Les esperamos el próximo año y esperemos que sea un año de tranquilidad en muchos sentidos y además tengamos mucha historia, que al fin y al cabo es lo que nos une a ustedes y a nosotros. Hoy nos despedimos con una frase de Mary Ellen Chase, educadora estadounidense. Dice así: la Navidad no es una fecha, es un estado en la mente. Buenas noches, hasta el próximo sábado, que será el próximo año. Sean muy felices y que tengan una muy buena salida y entrada de año. Adiós.